NT, Radio Noticias Tucumán, te mantiene al día, 93.5. Buenos días Tucumán, bienvenido como todos los días a una nueva emisión de RNT, Radio Noticias Tucumán. Para hoy les tenemos preparadas noticias realmente impactantes, así que no perdamos más tiempo, Yasmín, hablando de los títulos. En el ámbito político te contamos todo sobre las polémicas protestas contra el gobierno argentino que se están realizando en nuestro país y en algunas ciudades del mundo, donde argentinos radicados en ellas demostraron su descontento por el modelo de gobierno en Argentina. También hablaremos sobre el rechazo por parte de los adolescentes hacia el proyecto de ley que se está llevando a cabo sobre la implementación del voto a los 16 años de edad. Y en Policiales tenemos preparada una entrevista con Susana Trimarco, madre de Marita Verón, quien nos contará las últimas novedades sobre el paradero de su hija. Bueno, como les prometimos en los títulos, ahora vamos a hablar sobre esta idea de involucrar a los jóvenes en la política, la ley de voto a los 16 años. Mediante esto, se trata de posicionar a la juventud hacia un proceso de cambio. Bueno, realmente este es un tema muy complejo y da mucho que hablar. Pero ahora es tiempo de contarles sobre el masivo cacerolazo contra el gobierno argentino, en todo el país, más conocido como el reciente 8M. Los ciudadanos protestaron contra las restricciones a la compra de dólares, la corrupción, la inseguridad y una eventual reelección de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La mayor convocatoria de gente se dio en el obelisco de la capital argentina, Buenos Aires, donde decenas de miles de personas batieron los cacerolazos. La convocatoria al 8N, una intensa campaña en las redes sociales, fue apoyada por los principales partidos opositores, aunque no hubo una agrupación que se atribuyera a su organización y los manifestantes rechazaron cualquier afiliación partidaria. La protesta fue cuestionada y descalificada por el gobierno. Los carteles mostraban la heterogeneidad de los reclamos. Los argentinos fueron convocados también en otros puntos de la ciudad, e incluso frente a la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de la capital. En el interior del país también hubo protestas que también se extendieron a otras ciudades y capitales del mundo, como Nueva York, Washington, Miami, París, Roma, Madrid, Toronto y Sydney. En Londres, decenas de argentinos golpearon cacerolas y sartenes frente a la embajada en la capital británica. En estos lugares, aunque no se formaron grandes manifestaciones, distintas personas con banderas argentinas manifestaron su apoyo a la iniciativa y replicaron imágenes en las redes sociales. Luego de esta polémica protesta, se está realizando otra, 7D. ¿Pero qué es exactamente 7D? Todos estamos esperando el día en que todo cambie, el día en que alcancemos el punto reflexivo de nuestro país. Porque cuando sea 7D, terminarán los privilegios de Clarín y se fortalecerá la democracia. Por ende, no tendremos más inseguridad. Una vez que Clarín no esté, los robos y los asesinatos en Argentina pararán. Se acabará la influencia y los enriquecimientos ilícitos. Los chicos dejarán de tener hambre. Entrarán los medicamentos que no podemos conseguir. Mejorará el transporte público. Habrá justicia independiente. Ya no habrán monopolios mediáticos. No se harán tratos con compañías que perjudiquen a nuestro país. Se le dirá no a la megaminería. Se darán conferencias de prensa y se responderá a la verdad. El gobierno y sus instituciones fomentarán el respeto hacia los demás. Estos son algunos de los objetivos que deseamos alcanzar la población argentina mediante dicha protesta. Y por último, para cerrar la nota, les recordamos a los que tengan planeado ir a protestar que deben hacerlo de forma pacífica. Todos pueden llevar sus reclamos en pancartas y carteles. Te contamos sobre lo último en tecnología para la seguridad, una innovadora idea para las personas que estuvieron presas por delitos sexuales y salen en libertad. Un proyecto de ley propone vigilarlos mediante dispositivos electrónicos de monitoreo. La propuesta será debatida por diputados. Establece una mayor cantidad de exigencias para otorgar beneficios. Una pulsera electrónica de monitoreo a distancia será la nueva herramienta de control para las personas que estuvieron presas por delitos sexuales y salen en libertad. El dispositivo comenzará a implementarse en Argentina si la Cámara de Diputados de la Nación lo aprueba en la sesión del miércoles. De ser así, aumentará la cantidad de requisitos que este tipo de detenidos necesita para obtener beneficios como salidas transitorias de la cárcel. Semidetención, libertad condicional y prisión domiciliaria, según consigna un informe publicado ayer en el diario Clarín. La primera medida consiste en que un equipo multidisciplinario evalúe si los beneficios que se solicitan son viables, teniendo en cuenta el riesgo existente de que el detenido repita su conducta. Otro punto que se tendrá en cuenta es la necesidad de que la víctima del delito sea escuchada, aunque su opinión no sea vinculante. En cuanto al detenido, deberá recibir tratamiento en su lugar de detención y tendrá que tener una entrevista con el juez antes de que éste decida si le concede algún beneficio. Estas novedades no son más que una modificación de la Ley 24.660, que fue bautizada como Ley Berna, en alusión al caso de Soledad Berna, la joven asesinada en mayo del 2009 por un violador con salida transitoria. Un caso similar sucedió en octubre de este año en la provincia de Chaco, cuando Tatiana Colotzei, una mujer de 33 años, fue asesinada por un violador que acababa de recibir la libertad condicional. La Cámara de Diputados tratará el miércoles el proyecto para excluir a los autores de violaciones seguidas de la muerte de beneficios como libertad condicional y salidas transitorias. Dayana Conti, impulsora de la iniciativa, a la que denomina Ley Soledad Magna, juzgó como muy adecuadas las modificaciones realizadas en el Senado. RNT, Radio Noticias Tucumán, te mantiene al día, 93.7. Ahora le vamos a contar la historia de una niña que fue víctima de su propio padre. Una niña de 6 años fue asesinada la madrugada del 29 de noviembre en Lules. La madre de la niña sigue en estado de shock y no está en condiciones de declarar sobre lo ocurrido. Su hija fue víctima de su propio padre, luego de una discusión matrimonial en casa. El padre de la niña, Javier Olivera, de 34 años, mató a su hija luego de discutir con su pareja y de inmediato se suicidó. Por dicha discusión, que se habría iniciado por celos, Olivera corrió a su mujer de la vivienda y se encerró con la niña. Cintia López, la madre desesperada, fue hasta la casa de un pariente con quien regresó unos minutos más tarde. Cuando lograron entrar, hallaron al hombre tendido en el piso con un cuchillo con el que se provocó heridas en todo el cuerpo, y el mismo con el que asesinó a la niña. RNT, Radio Noticias Tucumán, te mantiene al día, 93.7. Comienzo de mensaje publicitario. Confitería y restaurante La Estrella. Un lugar lleno de sensaciones para tu paladar, para pasarlo entre familia y amigos. Abrimos las 4 horas del día en Avenida San Pedro de 300. Confitería y restaurante La Estrella. Te esperamos. Déjate llevar por tu imaginación en Librería del Ateneo. Libro para todas las edades y gustos. Vení a descubrir un mundo lleno de historias en Shopping Portal de Tucumán. ¿Te acabaste un libro? No te preocupes. Ahora hay un Ateneo siempre cerca tuyo en Sarmiento y Junín al 200. Librería del Ateneo, tu mejor elección. Finalización del mensaje publicitario. RNT, Radio Noticias Tucumán, te mantiene al día, 93.7. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este caso que nos tiene tan conmovido a los tucumanos. María de los Ángeles Verón, conocida como Marita, fue secuestrada el 3 de abril del 2002 a los 23 años. Se dice que fue secuestrada por tratantes de personas para obligarla a ejercer la prostitución, siendo trasladada a la fuerza hacia la provincia argentina de La Rioja. Así, el juicio por el caso Marita Verón comenzó el 8 de febrero del 2012, el cual tiene como acusados a 13 personas y 150 testigos. Susana Trimaco, su madre, creó una fundación llamada María de los Ángeles, que hasta el día de hoy ha retornado a sus familias a más de 900 mujeres traficadas. Ahora vamos con Aileen en vivo con Susana Trimaco. Aquí estamos en el móvil con Susana. Bueno, Susana, gracias por dedicarnos este tiempo. ¿Me podrías contar si la última novedad es el recuperador de Marita? Me duele en el alma decirlo, pero se encontraron en Córdoba restos de 3 personas y si bien ya fueron identificados, el tercero supuestamente podría tratarse de mí. Solo encontraron las piernas y se están haciendo pericias, pero una persona dice que supuestamente podría tratarse de Marita. ¿Recuperadora de Marita? ¿Y qué fue lo que le impulsó a seguir adelante? Mi hija y todas las chicas bajo la trata de personas. Me trataron hasta de loca, de que yo veía muchas novelas y películas, que mi hija era prostituta, de que yo era prostituta, pero nada de eso importa. Mi hija sabe que yo la voy a buscar hasta que la encuentre. Cuando a mí... ¿Nos podrías contar cómo fue su experiencia para que otras madres en la misma situación sean fuertes? Buscar hasta que la encuentre. Cuando a mí me pasó... de desesperación que empecé a gritar, a llorar, no sabía qué hacer. Pero yo no tenía idea que existía la trata de personas. Yo buscaba y buscaba a mi hija con una desesperación, una angustia y un presentimiento mal. Tuve que enfrentar todo eso, endurecer mi corazón, tratar de no llorar, tratar de no poner en riesgo mi salud. Porque si yo caí en una cama llorando, no iba a ser. ¿Cómo está logrando su objetivo? ¿Cómo logró hacer justicia en nombre de tantas mujeres? Quisiera... Me disfracé de prostituta para así encontrar a mi hija. En vez de eso, me encontré a otras chicas que fueron dando distintas informaciones. De esas informaciones se abrieron otros abanicos de investigaciones y así fue que fui descubriendo todo esto. Sola, como madre, yo recuperé 129 chicas y después, en la Fundación María de los Ángeles, llevamos más de 900 chicas. Tantas mujeres. Quisiera dejarles un mensaje a todos los oyentes. Cuando vean algo relacionado a que una niña, una mujer esté en riesgo, movimiento, denunciar. Mi hija sabe que yo la voy a buscar hasta que la encuentre. Y como ya les he dicho a los delincuentes, no tengo paz yo. Tampoco van a tener paz ellos. Que me devuelvan a mi hija, eso es lo único que yo quiero. Gracias nuevamente y esperamos que tengas noticias sobre ella. Volvemos al estudio con Rosario. Muchas gracias, Aileen. Jazz, contanos qué tenemos en esta última cartelera. Bueno, Rosario, te cuento que hoy empezaremos con la película más esperada del año, basada en los libros de la autora Stephanie Meyer. Llega a los cines de Argentina Amanecer Parte 2, el último film de la saga que mantuvo atrapados a miles de adolescentes. La película obtuvo excelentes críticas y las redes sociales también fueron el centro de opinión de esta. Fue colocada en la categoría de 5 estrellas y le aseguro que no se arrepentirán de verla. Otra película recomendada y también con buena aceptación por parte del público es Búsqueda Implacable 2. Este film atrae más a la parte de la población joven, sobre todo por los tiempos en los que estamos viviendo. Recordarán que en la primera parte, la trama de la misma giraba en alrededor de tratantes de blancas y cómo un padre lucha con esta mafia a nivel mundial para recuperar a su hija. En esta continuación, verán la venganza que juraron al protagonista de la película anterior. También se las recomiendo sobre todo a los amantes del cine de acción. Por último, les traje los estrenos disponibles en la cartelera de esta semana. Para lo que les gusta el cine de terror, se estrena Sinister. En el ámbito de la comedia, tenemos Ni un nombre más, una película argentina para disfrutar y reír en familia. Por último, cerramos con el cine de acción 007, Operación Skyfall. Bueno, ahora en nuestra sección de entretenimientos les contamos sobre el boom del momento. El video de la famosa canción Gangnam Style llegó a 805 millones de visitas, cifra que rompe todos los récords en la historia del internet. Open Gangnam Style. Gangnam Style. El video asegura del consumismo y el estilo de vida hedonista de Gangnam, un pueblo suburbio de la capital surcoreana de Seúl. El clip ha inspirado miles de imitaciones. Gangnam Style ganó el premio al mejor video con los premios europeos de MTV. También fue número uno en 28 países. Además, posee el récord mundial de Guinness, por ser la canción con más me gusta del mundo, con casi 5,4 millones de clips en YouTube. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. We'll be right back. características de Gangnam Style es la coreografía, la cual ha recibido el nombre del baile del caballo o el paso del caballo. En el baile, PSY simula montar un caballo. Actualmente se pueden encontrar en sitios como YouTube millones de personas bailando de esa forma. PSY ha aparecido en varios shows y conferencias de prensa bailando junto a famosos tales como las cantantes Nelly Furtado, Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op. Op, op, op. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Como siempre, nosotros pensamos en lo mejor para vos. Esta semana sorteamos dos entradas para la película que seguro estabas esperando. Llega a los cines en 3D Monster Inc. 2 y nosotros nos encargamos de que puedas disfrutarla antes que cualquiera. Quédate con nosotros que en un momento habilitamos la línea para que puedas mandar tus mensajes de texto. No te olvides, como todos los jueves, tenés que mandar un mensaje con la palabra estreno al 2801 y el primer mensaje será el ganador. Y ahora se nos trae el pronóstico meteorológico de este fin de semana. Bueno, Rosario, te cuento que para este viernes tenemos una máxima de 24 grados y una mínima de 18. Durante el día se pronosticarán lluvias y lloviznas ocasionales. El clima se tornará algo más fresco, así que no olviden llevar paraguas y abrigo. Por la noche tendremos nubosidad variable y nuevamente lluvia. Para el sábado, a prepararse para el calor. Tendremos una máxima de 31 grados y 23 grados de mínima. Durante el día tendremos una buena puesta de sol que nos dará una tarde más cálida, ideal para realizar actividades al aire libre. Y para más tarde nos encontraremos con una noche despejada. Para finalizar este fin de semana, el sol viene con toda, dejándonos una máxima de 35 grados y una mínima de 10 grados. Un día muy caluroso y por la noche despejada. Bueno, así terminamos con este informe de clima. Ya pueden comenzar a organizar sus actividades y a disfrutar de este día. Y así concluye la transmisión del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, así como nosotros lo hacemos realizando el programa. Agradecemos a la producción por su excelente trabajo. Nos vemos mañana a las 15 horas brindándote más información. Muchas gracias.